ser tuyo nada más. Me gusta tu manera de tratarme. Ojalá que no se acabe nunca tanta felicidad. Y tu forma de decir las cosas cuando hablas del amor. Ser bueno, yo sé que puedo y quiero.